queda el agua, la comida, pero no les quieren prestar lo que es la cuestión de la comunicación, no quieren que llamen por celular, hay una comunicación, están violando sus derechos. Estamos aquí en la comandancia municipal, el director de la policía es el señor Jesús Pascasio, entonces violación total de derechos humanos, los trajeron con un convoy de más de ocho camiones, están en una celda común como reos delincuentes mayores, entonces pues para que se pase la información de que totalmente el gobierno de Juan Javier reprimiendo total abuso de poder, abuso de autoridad. Nada más nos pidieron aquí nos permitieron la entrada de agua y de comida. Pues que están incomunicados, no les permiten, o sea, ni siquiera que llamen a sus abogados para la defensoría. No está el director para hablar con ellos, no sé quién sea el comandante, tampoco tenemos parece que acá viene, no sé si no dan datos, ahí totalmente se razón. Que por el momento, pues información de algunas organizaciones.